como presidente del Centro Metro Mayor de Obra y en representación de la Comisión Directiva, le doy la más cálida bienvenida y agradecemos la presencia del señor intendente José Echeverri. Y esta conferencia de prensa la hemos realizado para informar sobre el evento a realizar con CAIPA, Caja Profesional de Ingeniería. Es un evento muy importante, ya sea para los arquitectos, ingenieros, técnicos, porque es nuestra futura jubilación. Es importante para los que estamos trabajando, para los que están para jubilar y también para los que están por iniciar en esta actividad. Si bien esta iniciativa salió del seno de la Comisión del Centro Metro Mayor de Obra, el señor Jorge Cicchieri fue el que puso todo el esfuerzo, todo el tiempo, para organizar todo este evento. Así que le paso la palabra a Jorge.